Nacho Fernández Lirio y los deportes en Más Vale Magazine. Muy bien, segunda hora de Más Vale Magazine. Nacho Fernández Lirio, ¿estás por ahí? Sí, Oscar, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien, Ignacio, ¿vos? Bien, todo bien, se me escucha bien, ¿no? Sí, sí, perfecto. Se te escucha bien. Espectacular, espectacular. Bueno, Oscar, habíamos, y Silvia también, habíamos hablado durante todo lo que es la cuarentena, de lo que sucedía a nivel continental. Hablamos de Sudamérica y de Alejandro Domínguez, hablamos del presidente de la Conmebol, y ayer hubo una reunión muy importante con todos los presidentes del Mercosur, donde estuvo justamente Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, lo reitero, para que vean lo importante que es el fútbol en todo Sudamérica, no por el deporte, sino por el negocio, a eso me refiero, la importancia que tiene el fútbol y todo lo que conlleva las distintas copas internacionales. Bueno, estuvo 6 minutos hablando el presidente de la Conmebol, luego les estableció un protocolo para las competiciones internacionales, donde bueno, se estableció los distintos protocolos que hay, y bueno, fue aprobado por los distintos presidentes, donde estuvo Alberto Fernández, nuestro presidente, el presidente de la Nación. Hubo un documento después de estas reuniones donde hubo 34 puntos. En el punto 10 estaba justamente el fútbol. Fútbol para que vuelva a jugarse. Y acá hay una especie de apurada hacia la Argentina y Venezuela, las únicas dos federaciones que no tienen fecha de regreso en el fútbol. Todas las demás sí tienen. Hablamos de Chile, de Uruguay, de Brasil. Bueno, Brasil ya está jugando, de hecho. Uruguay vuelve el primero de agosto. Paraguay, que tiene pocos casos también, vuelve la primera semana de agosto. Y así podríamos recorrer todo Sudamérica. Lo importante acá es que el fútbol a nivel internacional va a volver. Esto es una apurada también de Alejandro Domínguez, tanto para Argentina como para Venezuela, dos países que integran la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, y las eliminatorias. No nos olvidemos de ese punto tan importante, porque el Mundial se juega en el 2022 y no creo que lo muevan, si bien se juega en diciembre, por el clima que tiene Qatar. Recordamos que en diciembre es invierno allá en Qatar. Claro, está al revés. No hace tanto calor, digamos. Claro, no hace tanto calor. Esa es la buena descripción. Es el no invierno, digamos. Claro. Les mencionaba entonces la importancia de las eliminatorias, de la Copa Libertadores y de la Sudamericana. La intención de Alejandro Domínguez es que como temprano vuelva en septiembre y como tarde en octubre. Ahora yo me ponía a hacer cuenta, teniendo en cuenta que el 17 de julio se extiende la cuarentena en fase 1 para el AMBA, donde la gran mayoría de los equipos nacionales viven, y el 18 deberían regresar al entrenamiento, teniendo en cuenta que son 60 días los que se pueden llegar a entrenar. Me parece que va a estar difícil que la competición argentina vuelva antes que la internacional, pero bueno, habrá que ver qué sucede con Chiqui Tapia, perdón, que es el presidente de Argentina, de la AFA Argentina, que le pone siempre que puede paños fríos. A mi entender está bien lo que hace, porque si el fútbol regresa debería hacerlo de punta a punta, y si te hablo de punta a punta debe ser la primera división y la primera D. Hablamos del ascenso argentino, que tan castigado está, porque esos chicos realmente no pueden tomarse, no tienen auto y tienen que ir en transporte público. Recordamos que hoy en día el transporte es nada más para los trabajadores esenciales. Y bueno, se hacen muchas las dificultades para ir a entrenar y obviamente para jugar. Además, los hoteles donde deberían concentrar, ahí ya me estoy yendo a la primera división, los viajes, deberían liberar demasiadas cosas para que vuelva el fútbol. Sí, no está probablemente, mal. Ignacio... Te quiero hacer una pregunta, Ignacio. Probablemente, además de las cantidades de cosas que deberían estar liberadas para esto que nos contás, además, los protocolos que hay que armar para que toda esta actividad pueda tener lugar sin correr, o por lo menos corriendo el menor riesgo posible, ¿no? Sí, a mí me dicen que el protocolo está. ¿Ah, sí? Que sí, que fue, entre muchas comillas, aprobado en las tinieblas por los dirigentes del fútbol argentino, porque no quieren dar a luz este protocolo, porque se imaginan que si los medios de comunicación y el mismísimo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, como que apura a la Argentina, uno de los países candidatos no solo a ganar, que uno de sus equipos gane la Copa Libertadores o Sudamericana, sino que tiene además dinero a Lionel Messi, claro, las eliminatorias, imaginan si esto sale a la luz, el apuro sería muchísimo más, sí, sobre todo los medios de comunicación, que a veces parece que es más importante que la pelota ruede antes de salvar una vida. Pero bueno, a eso estamos acostumbrados, ¿no? Cuando el negocio empieza a ser más importante que las vidas. Así es. Tal cual. Sí, por otro lado te quería comentar que cuando todos pensábamos que íbamos a estar, que Boca en realidad iba a estar tranquilo, que iba a tener un semestre tranquilo, bueno, empezó el caos porque Carlos Tevez, su último ídolo, el último ídolo que tiene Boca en la institución Xeneize, está con conflictos con Riquelme, el máximo ídolo de la institución. Recordamos que Riquelme es el vicepresidente 2, es el segundo, está debajo de Ameal el presidente. Ajá. Y bueno, acá hay una gran guerra de egos, donde Riquelme quiere renovar por un año y medio y Tevez quiere ir paso a paso. Quería renovar por 6 meses, quería terminar esta Copa Libertadores, la que se va a jugar en el 2020. Pero, sin embargo, Tevez piensa un poco más en el futuro de Boca y le quiere renovar por un año y medio más. Hay que ver, porque Tevez tiene 36 años, no sabe cómo va a volver. Claro. Es un tipo de 36 años, el va a tener varias dificultades para regresar al ritmo que tenía antes de ser antes de volver a jugar, digamos, ¿no? Fue la gran figura del Boca campeón de Russo en el último semestre. Claro. ¿Qué sucede? Además, pensemos que las manos derechas de Riquelme, tanto Bermúdez como Cassini, salieron directamente como a golpearlo a Tevez. Lo trataron de exjugador, lo trataron de pesetero, en ese término español tan beso, digamos. Por la plata. Claro, que juega por la plata. Él salió hace una semana a hablar con uno de los de las importantes radios que tenemos y dice que va a donar todo su sueldo. Los 6 meses los iba a donar a una ONG para ayudar a gente que lo necesitaba. Una de las grandes decisiones que tomó Tevez después de tener en cuenta que se fue a China, que jugó en la Juventus, que jugó en el Manchester United, mucho tiempo en Inglaterra, en Europa. Pero bueno. Es cierto, Ignacio, que los egos deben ser descomunales y yo creo que debajo de la plata y de este afán por la plata subyace ese monumental ego de cada uno de estos, ¿no?, personajes, verdaderamente. Claro. Sí, por eso me quería centrar en esta especie de guerra de egos. Exactamente, ¿no? Está muy bien dicho y muy bien pintada, digamos, la situación, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que Riquelme es el máximo ídolo y que Tevez es el último gran ídolo que tiene Boca, es difícil. Debe ser difícil también la convivencia y además lo que a mí me llamó demasiado la atención fue que tanto Bermúdez como Cassini, que son parte del Consejo de Fútbol, o sea, la mano derecha de Riquelme, hayan salido al mismo tiempo a golpear a Tevez en distintos medios. Tanto fue así que salió una nota en un portal online diciendo que Tevez era un títere de Angelici, el expresidente de Boca, que es mano derecha de Macri, eso hay que tenerlo en cuenta también, y que quería ser presidente para que el macrismo vuelva a Boca. O sea, imagínate lo que habrá sido ese ruido en la Boca. ay, no, tremendo. Sí, la Meal es de, digamos, es peronista, siempre lo declaró y es cercano al kirchnerismo, entonces es como, no, ahí ya pasa la guerra para otro nivel. Sí, pero siempre hay intereses también, ¿no? Intereses económicos, intereses políticos también, pero ahí es una mezcla medio rara ahí también. Sí, lo de siempre, la verdad que hay que tener bastantes agallas como para pelearse con su último ídolo, y además Riquelme siempre antes de dice segundo de Amial, siempre lo dijo, yo quiero que Tevez se retire en el club, yo no lo pude hacer, a él lo echó Angelici, él me te hablo, se tuvo que retirar en Argentinos Juniors. Sabían que él me obviamente pedía un contrato multimillonario, y por ahí Boca no estaba a la altura de pagar tanto dinero por un jugador de 36, 37 años. Pero Tevez, al aclarar que quería donar justamente el sueldo, me parece que va por otro lado la cosa. Nos enteraremos este fin de semana porque se dice, se rumorea, hay un fuerte rumor de que Tevez aceptaría la oferta de un año y medio, pero con una cláusula de que cada seis meses tanto Boca como él podrían romper ese contrato y que el jugador quede libre. Y por último, Oscar, te quería hablar de lo que pasó en esta semana con Messi. No sé si pudiste escuchar algo. Algo escuché, así al pasar, como que lo quería intentar para que viniera River, ¿puede ser? No. Tanto no. Después de Messi en Argentina sería, en un equipo de Argentina, es bastante, bastante difícil. Rosaría el milagro, te diría, sí, y además sería en Newell's, donde él siempre declaró... ¿Cómo? Esperé 10 años, digo, ahora no. Claro, no, bueno, sí. Ahora es muy difícil, más siendo Messi, levantando la plata que levanta con su imagen. No tanto en su sueldo, porque yo creo que si juega acá va a ser gratis. Pero te decía lo de Messi porque fue tremendo el ruido que hizo ayer uno de los programas más importantes de España. Los programas deportivos en España tienen los horarios a las 12 de la noche. Hay periodismo deportivo en cualquier horario. Allá se centran a las 12 de la noche y uno de los programas más escuchados abrió justamente sus primeros minutos diciendo que Messi no va a renovar el contrato con el Barcelona. El contrato se le vence en junio del 2021, el año que viene. Hace un rato, ¿verdad? Casi un año. Pero que no lo va a renovar, que frenó la renovación que se iba a hacer. Dice, la intención es, o cambian la dirigencia o me voy. Así de claro es el rumor en España. Siempre hubo un coqueteo de Messi con el equipo de Guardiola, hablamos del equipo de Guardiola, el Manchester City, uno de los inmensos que tiene Europa, que va a ser suspendido para jugar la Champions, ese torneo impresionante que tiene, pero sin embargo Messi está decidido a que o cambian la dirigencia porque no hay una competición dentro del plantel para que él esté, digamos. Los jugadores que están, no hubo una buena renovación. De hecho, hace poco intercambiaron un jugador con el Inter y no fue del agrado tampoco de Lionel. Y Messi siempre es el apuntado con el dedo, ¿no? En teoría echa a los técnicos, el que en teoría echa a los jugadores, y se cansó de todo eso y puso el grito en el cielo. ¿A vos te parece, Ignacio, que esto podrían llegar a darle, a concederle semejante cosa? Mira, Messi es la figura más importante no solo de España, sino del fútbol mundial. Y perder a Messi no solo perdés a un jugadorazo que te hace pelear todos los torneos, que te hace pelear la Champions, que es el torneo más importante en Europa. Yo no creo que esto pueda llegar a suceder por el simple hecho de que si están con la soga al cuello, los directivos son capaces de hasta vender a la madre, por llamarte de alguna manera. Por todo esto que te estoy mencionando, sería muy difícil que Messi abandone Barcelona. Además, es un chico que prácticamente lleva más de 20 o 22 años. Recordamos que llegó a los 12 años allá, tiene 33, son 20 años, sí, 21 años. Es mucho tiempo y además la familia ya está acentuada, sí, allá hace mucho tiempo. Los tres hijos son catalanes. Y además sería, como te digo, la bomba, no del año, sino te diría de la década, que Messi abandone el Barcelona para ir a jugar a otro club. Después sí, lo que te mencionaba, de que por ahí sí cumple su sueño en jugar en Newell's sus últimos seis meses, o un año para jugar la Copa Libertadores, pero eso hay que verlo con el tiempo. Yo creo que Messi, por lo menos, tiene 4-5 años a primer nivel, una categoría impresionante la que tiene Lionel, y además se va adecuando a su físico. Entonces no veo que vuelva, por lo menos acá a la Argentina. Lo que sí, estemos atentos a qué sucede en el Barcelona. Hay elecciones justamente en el Barcelona recién en diciembre del 2021. Uh-huh. Dentro de un año y medio. Falta mucho. Por eso son los gritos que empieza a dar Lionel en el conjunto catalán. Muy bien, Nacho. Muy completo. Gracias, Ignacio. Bueno, genial. Nos estamos hablando viernes que viene y viernes que viene. Un beso. Chau, chau. Gracias. Chau.